ayudaste a soportar mi dolor. Y hoy no quiero ni pienso engañarte más. No quiero, no puedo. Porque yo no puedo dejar de pensar en ella. Sus besos y caricias me recuerdan a ella. No puedo dejar de pensar. Sus besos y caricias me recuerdan.